Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra edición de Original y Copia, el programa de la parrilla de La Eurogeita más Aspe Irratia, dedicado en exclusiva a las versiones. Soy Fermín Larrondo y voy a estar con vosotros los próximos 60 minutos para ofreceros una selección de covers que en esta ocasión van a recordarnos canciones originalmente escritas en las décadas de los años 60, 70, 80 y 90. Artistas como La Mode, Ray Heredia, Van Morrison, Os Mutantes o The Go-Betweens van a cobrar vida de nuevo gracias a las versiones que interpretarán Harry Octopus, Diva Suecia, Texas Midnight Runners, The Bees o Máximo Park. Así que os recomiendo que, si podéis, dejéis por un ratito lo que estáis haciendo y os acomodéis, porque aquí comienza esta nueva entrega de Original y Copia. La lista de cantantes y grupos que han interpretado los temas centrales de las películas de James Bond desde 1962, año en el que se estrenó Doctor No, el primer film de la saga, hasta 2021, cuando llegó a las pantallas Sin Tiempo para Morir, última entrega de las aventuras de Bond, es, además de numerosa, realmente variada. Tina Turner, Tom Jones, Carly Simon, Duran Duran, Adele, Madonna, Garbage o Sheryl Crow, por solo citar a los más famosos, han puesto sus voces al servicio de su majestad. En 1973, la banda británica Wings, liderada por el ex-Beatle Paul McCartney y por su esposa Linda, firmaba en la octava película del 007, conocida en España como Vive y Deja Morir, el tema central de su banda sonora, Live and Let Die. Este tema se convirtió en la canción de Bond de más éxito hasta aquel momento, llegando al segundo puesto en el Billboard Hot 100 y a la novena posición en el chart inglés de singles. Frank Turner es un cantautor británico originario de Manstoke, Hampshire, que comenzó su carrera profesional como cantante de la banda post-hardcore Million Dead. Tras la separación del grupo en 2005, Turner inició una carrera en solitario enfocado en géneros como el rock acústico y el folk. Tanto en sus directos como en el estudio, Frank Turner siempre se hace acompañar de una banda, The Sleeping Souls, con la que en 2014 grabó esta curiosa versión de Live and Let Die, que tiene claras influencias del rock céltico, para incluirla en su álbum The Third Three Years. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, so live and let die. Live and let die. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, so live and let die. Dan Kibler comenzó a tocar a los 17 años en bandas de adolescentes que recorrían los fines de semana los garitos de su Pensilvania natal. Sin tan siquiera haber cumplido los 20, Kibler lideró una banda de garage rock llamada The Shout, gracias a la que ganó la suficiente experiencia y soltura para probar suerte en Los Ángeles. Pero pocos meses después de llegar, decidió que era momento de cambios y se mudó a Australia para trabajar en los Fat Boy Studios y también ganar algún dinero extra como músico de sesión. A su regreso a los Estados Unidos, Dan formó parte de un grupo llamado El Cabong, aunque en 1996 lo abandonó para grabar su primer disco en solitario, Haunted. Entre 1998 y 2012, el músico grabaría 4 nuevos trabajos en clave de power pop para después hacer una pausa de 7 años y dedicarse solo a los directos. El 2019... Dan Kibler comenzó a preparar el que sería su sexto álbum, Idiomatic. Pero semanas después de haber reunido una banda, encontrado un productor a su gusto y entrado en un estudio, la grabación tuvo que suspenderse a causa de la pandemia del COVID y el disco no vio la luz hasta julio de 2023. La versión que ahora vamos a escuchar es una grabación que hizo en 1998, justo después de sacar a la venta su segundo LP. Se trata de una colaboración en un tributo a un compositor que siempre se ha considerado como uno de los mejores, más prolíficos y de más éxito de la escena musical de los últimos 60 años, Burt Bacharach. El tema escogido por Dan Kibler para este homenaje a Bacharach es un viejo hit que Billy J. Kramer, líder entonces de The Dakotas, publicó en 1965 y que un año más tarde figuraría en todas las listas de éxitos del mundo de la mano de Dionne Warwick. Trains and Boats and Planes. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Ha sintonizado el dial de Laurogeita Masaspi Irratia y estás escuchando una nueva edición de Original y Copia. El Eterno Femenino fue el primer álbum de estudio de los madrileños La Mode, un grupo liderado por Fernando Márquez, alias El Zurdo, nacido de las cenizas de una banda de corte New Wave que se llamaba Paraíso y que, a pesar de su corta vida, ya que solo estuvo en activo 4 años, se convirtió en uno de los máximos referentes del lado más poppy de la llamada movida. La Mode se dieron a conocer en 1982 a raíz de la publicación de un avance en formato de maxi single del que meses después sería su primer larga duración. Aquel EP, con 4 temas y titulado Enfermera de Noche, cerraba su cara B con la que sería una de las canciones más icónicas del grupo, aquella canción de Roxy, en la que La Mode hacía un homenaje a una de las bandas que más influencia ejercía sobre su estilo en aquel momento, los británicos Roxy Music. El éxito de aquel debut discográfico de La Mode fue total y sirvió para reforzar considerablemente la aparición, pocos meses después, de El Eterno Femenino, un disco plagado de referentes intelectuales que aspiraba a ser la obra que reflejase al 100% toda la filosofía de La Mode, un tanto pretenciosa, por cierto. El deseo de epatar de La Mode estuvo patente en aquel disco tanto en su título, basado en una frase del literato alemán Goethe, pasando por el impactante grafismo de la portada del disco, obra de Moncho Algora y absolutamente ochentero, y acabando en el aforismo snob recogido en su contraportada y atribuido a Coco Chanel, en el que se afirmaba «qué fastidio produce toda esa gente que quiere parecer inteligente». 15 años después de que saliese a la venta El Eterno Femenino, Harry Octopus, un cuarteto malagueño a medio camino entre el pop rock y la psicodelia, publicaba una versión de la canción que cerraba y daba título a aquel primer trabajo de La Mode. Así sonaba, en 1997, aquella potente revisión de El Eterno Femenino. Sin novelas, reinas, banqueras, What a Wonderful World es una canción escrita por Bob Thiele y George David Weiss, grabada e interpretada por primera vez por una de las máximas figuras del jazz más popular, el cantante y trompetista norteamericano Louis Armstrong, y publicada en formato sencillo en el otoño de 1967. La canción, que inicialmente no tuvo ningún éxito en los Estados Unidos, donde vendió menos de 1,000 copias, sí consiguió meses después mejores resultados en el Reino Unido, donde a mediados de 1968 alcanzó el primer puesto de ventas. Sin embargo, la auténtica difusión a nivel mundial de What a Wonderful World no llegó gracias a su presencia en las listas de éxitos, sino bastantes años después, a raíz de su inclusión, en 1987, en la banda sonora de la película Good Morning Vietnam, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robbie Williams. A partir de entonces se ha podido escuchar el tema en otros muchos films como 12 monos en el 95, Conoces a Joe Black en el 98, en el documental Bowling for Columbine de 2002 y en Madagascar en el 2005. Quizás esta popularidad que proporcionó la gran pantalla a la canción sea el motivo por el que se puede contar con más de 900 versiones del tema, interpretadas por artistas tan dispares como Vera Lynn, BMX Bandits, Joey Ramone, Willie Nelson, Nick Cave o Marianne Faithfull. Pero va a ser Ingrid de Michaelson, una de las mejores voces femeninas de la escena del nuevo jazz vocal norteamericano, muy popular gracias a que bastantes canciones de su repertorio han sido seleccionadas para escenas emocionales de la serie Anatomía de Grey, quien ahora va a interpretar una magnífica versión, con unos arreglos de lujo, de What a Wonderful World. Una canción, y no acabo de imaginar el porqué, que formó parte durante meses del listado de temas que el poderosísimo Clear Channel Communications estadounidense censuró por considerarlos inapropiados para ser reproducidos en radios y televisiones tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days and the dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Continuamos en original y copia con The Yellow Melodies, un grupo murciano de indie pop nacido a finales de la década de los 90 que, paradójicamente, siempre ha tenido mucho más éxito comercial fuera de nuestras fronteras, siendo bastante desconocido por los aficionados españoles. Compuesta por Rafa Scam, Antonio Clares, Carlos Abrisqueta y José Ángel Hernández, la banda cuenta con un total de 8 álbumes, aunque lo más habitual sea encontrarlos participando en trabajos colectivos de toda índole, recopilaciones, homenajes, fanzines, etc. The Yellow Melodies han compartido escenario con bandas y solistas foráneos de la talla de Emma Pollock, ex componente de Delgados, de Primary Five o de Ladybug Transistors. Han publicado en multitud de sellos discográficos extranjeros y han subido a los escenarios de numerosos festivales de música independiente, tanto españoles como el Contemporánea, Sonorama o Microsonidos, como internacionales, como es el caso de Indie Tracks, Wales Goes Pop y el International Pop Overthrow. Muy amigos de reinterpretar temas ajenos, llevándolos casi siempre al terreno que mejor dominan, el del pop brillante y dinámico, a lo largo de sus más de 20 años de vida, The Yellow Melodies han hecho medio centenar de versiones, que se dice pronto, de artistas como The Smiths, Ramones, At The Camera, Teenage Fan Club, Décima Víctima o My Bloody Valentine. Pero ahora vamos a escucharlos versionando un hit indie de 1986 que, junto con el titulado Crush, hizo que The Primitives se convirtiera en una de las bandas de moda de aquel momento. Con vosotros, The Yellow Melodies y su cover de Through the Flowers. Original y copia. El programa de las versiones. En La Rogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sequín es iñesco. Escuchas Original y Copia, un programa de la parrilla de La Rogueita, Amasaspi y Ratia, dedicado única y exclusivamente a las versiones. Siendo una figura casi fundamental para comprender las nuevas tendencias surgidas en la música española durante los años 80, Ray Heredia sigue siendo un gran desconocido para el gran público. Muchas de sus composiciones resultan familiares, pero normalmente no se las suele relacionar con su autor. Quizás, como en tantos otros casos, porque su forma de vida, siempre en el filo de la navaja, lo relegó casi al olvido. Miembro fundador del grupo Ketama, del que fue autor de numerosas canciones, además de ejercer de cantante, principal guitarrista y de hacerse cargo de la percusión del primer disco de la banda, a Ray Heredia se le llegó a rebautizar como el Prince español por su capacidad tanto para componer como para tocar prácticamente cualquier instrumento. Tras dar vida a Ketama en 1984 junto con José Soto Sorderita y Juan José Carmona Amaya, el Camborio, Heredia se convirtió en elemento indispensable para hacer realidad el primer disco del grupo que, titulado simplemente Ketama, salió a la venta en 1985 de la mano del prestigioso sello Nuevos Medios, a pesar de haber sido grabado un par de años antes cuando el grupo aún no tenía ni nombre. Después de una corta temporada en Ketama, Heredia abandonó la formación para comenzar su carrera en solitario. En 1991, con un álbum titulado Quien no corre, vuela, publicado el 6 de junio de ese mismo año. Pero 40 días después de su debut como solista, el 17 de julio, Ray Heredia moría a causa de una sobredosis de heroína en un rincón del poblado chabolista de La Celsa, en Madrid. 8 años después de su muerte, algunas canciones de aquel único álbum que vio la luz fueron incluidas en la película Sobreviviré. De entre ellos, destacaba el que se convertiría en el tema principal de la banda sonora, Alegría de Vivir, que también pasó a ser el mayor éxito póstumo de Ray Heredia. En 2024, Viva Suecia, un grupo de indie rock formado en 2013 en Murcia, con una amplia y reconocida trayectoria consolidada a base de importantes éxitos discográficos y de actuaciones en numerosos festivales de renombre como el Cruïlla, el Mad Cool, el FIB o el Sonorama, publicaba en formato single esta versión de Alegría de Vivir que, aunque en sus primeros compases parte de la base aflamencada del original, poco a poco se va transformando en una impactante balada de factura decididamente pop. Pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí. De sentir, mi manera de sentir, ahora busco y no la encuentro, alegría de alegría de vivir. Was There Anything I Could Do? Es una canción del grupo indie australiano The Go-Betweens que fue publicada como segundo sencillo extraído de su álbum de 1988, Sixteenth Lover Lane. La canción, que en el 88 fue lanzada simultáneamente en el Reino Unido y en Australia, sin lograr posicionarse en los charts de ninguno de los dos países, también se publicó como single promocional en los Estados Unidos y allí sí que consiguió hacerse un hueco en las listas, alcanzando el número 16 en el Billboard de Modern Rock. Parece ser que el tema no fue unánimemente escogido por la banda para publicarse como single, porque mientras Robert Foster apostaba porque el single promocional fuese Clothes, una composición suya, Grant McLennan, la otra alma mater de The Go-Betweens, insistió y consiguió que Was There Anything I Could Do fuese la elegida, alegando que era una canción más dinámica que la de Foster y que además tenía unos toques de himno que la hacían más accesible. Maximo Park, los responsables de la versión que enseguida vais a escuchar, es una banda de rock formada en el año 2000 en Newcastle, Inglaterra, pertenecientes a la escena del revival post-punk de comienzo de los 2000, como también lo fueron bandas como The Future Heads, The Rakes o Franz Ferdinand. Publicaron su debut en 2005, A Thirteen Trega, que resultó ser un disco de rotundo éxito y del que vendieron más de 300.000 copias. Pero fue en abril de 2007 cuando vio la luz su mayor hit hasta la fecha, Our Earthly Pleasures, álbum producido por Jill Norton, que alcanzó el segundo lugar en el indie chart británico. Vale, pues así suena este Was There Anything I Can Do de los australianos The Go-Betweens en la grabación que hicieron en 2008 Maximo Park para formar parte del recopilatorio de aquel año correspondiente al evento musical alternativo conocido como Independence Day. She's happy, she comes home and she's blue. She comes home and she tells him, listen baby, through. I don't know what happened next, all I know is she moved. Packed up the bags and the curtains, left him in his room. Was there anything? She's living, all I've got is a card, a picture of her at the pyramids, a knife held to her heart. Was there anything I could do? Was there anything? Said goodbye to her guru. She went back to her room, lost herself in voodoo. I don't say that I blame her, people don't know what they want. If you spend your life looking behind you, you don't see what's up front. Was there anything I could do? Was there anything? Was there anything I could do? Was there anything I could do? Putting out a fire, Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Dexys Midnight Runners fue una banda de Birmingham, Gran Bretaña, que durante la década de 1980 alcanzó un considerable éxito comercial con una curiosa fórmula musical que fusionaba un pop rock de influencia celta con unos marcados guiños a la música negra y, en especial, al denominado Northern Soul. Fundado en 1978 y liderado por Kevin Rowland, el grupo se dio a conocer popularmente en 1980 gracias a su álbum de debut, Searching for a Young Soul Rebels, y sobre todo por el tema que cerraba su cara A, titulado Gino, una pieza de marcado acento soul dedicada a un conocido cantante norteamericano de los años 60, Gino Washington. Pero, sin duda, el trabajo que sirvió a los Dexys Midnight Runners para acceder al mercado internacional fue su segundo larga duración, publicado en 1982 con el título de Two Right Eye, y por una canción en especial, Come On Eileen, con la que consiguieron escalar al número uno de las listas británicas y norteamericanas y colocarla además entre los 10 primeros puestos de los charts de otros 20 países. Come On Eileen se convirtió en uno de los temas más escuchados de 1982 y en la llave que les abrió las puertas de la fama. Pero este no fue el único hit que les proporcionó aquel disco, porque en él también destacaba una versión de un tema que Van Morrison había incluido 10 años antes en su magnífico LP Saint Dominic's Preview. La canción, titulada Jackie Wilson Said I'm in Heaven When You Smile, que alcanzó el puesto número 5 en las listas inglesas cuando fue publicada como sencillo, también puso su granito de arena para que el álbum Two Right Eye de Dexys Midnight Runners obtuviese tan buenos resultados de ventas y de crítica. Oh, Creep fue el primer single publicado por la banda británica Radiohead, contenido en su álbum de debut Pablo Honey de 1993. Aunque el grupo no había previsto incluir Creep en su primer trabajo discográfico, la insistencia de sus productores Sean Slade y Paul Caldery les obligó en parte a grabarlo. Caldery, a su vez, confiando en la innegable calidad de aquella canción, convenció a la discográfica para que la lanzase como primer sencillo del álbum y, aunque inicialmente no tuvo el éxito esperado, muy pronto consiguió hacerse muy popular dentro del circuito estadounidense de radios independientes. Finalmente, Creep se convirtió en un hit a nivel mundial al que muchos críticos comparaban con otros lazy hymns o himnos holgazanes del rock alternativo, como Smells Like Teen Spirit de Nirvana o El Loser de Beck. Batocholo es un joven cantante, compositor y productor nacido en Dinamarca de padres mexicanos que actualmente está afincado en Madrid. La relación de Batocholo con la música la lleva en la sangre, porque fue su familia, tanto sus padres como su abuelo, quienes le transmitieron la pasión por tener siempre cerca de él una guitarra. El Bato, como también es conocido, ha conseguido desarrollar un sonido propio en el que confluyen diferentes estilos como el hip hop, el rock, el pop, el metal o el soul, pero que se distingue principalmente por conservar la influencia de la música regional mexicana, aunque transportada a otros mundos estéticos de marcados caracteres callejeros, como lo demuestra en esta fascinante versión del Creep de Radiohead que Batocholo titula La del Cretino. Eres perfecto. única y perfecta. Eso lo soy, un cretino. ¿Qué chingados hago aquí? No pertenezco, no te merezco. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Y entramos en la última parte de este programa de hoy, de Original y Copia con Os Mutantes, que aunque durante sus años de actividad no se les conoció demasiado en otros países aparte de su Brasil natal, Os Mutantes fueron uno de los grupos con más talento, más dinámicos y radicales de la época psicodélica, innovando en el uso del acople, de la distorsión y de todo tipo de trucos de estudio, incluso antes que los propios Beatles. La banda nació en 1966 de la mano de Sergio Díaz a la guitarra, Rita Lee como vocalista, Arnaldo Baptista al bajo y Diño a la batería. Sus primeros discos eran una clara muestra del llamado tropicalismo, un movimiento musical renovador que por aquel entonces estaba naciendo en Brasil. Su sonido combinaba la psicodelia con el rock y con otros estilos de música popular, y contaron siempre con la colaboración de artistas del calibre de Gilberto Gil, Caetano Veloso o Gal Costa. La deserción primero de Rita Lee en 1972 para continuar su carrera en solitario y un año después de Arnaldo Baptista, con serios problemas psiquiátricos a causa de unas experiencias bastante negativas relacionadas con el LSD, aceleró la disolución del grupo. The Beast, los responsables del cover de Os Mutantes que ahora escucharemos, son una banda británica a la que, aunque sea etiquetado como indie rock, destaca por mezclar una colorida gama de estilos e influencias que van desde el garage rock de los 60 hasta el country, el reggae o incluso el jazz. Pero The Beast también se han ganado una cierta fama de grupo de rock psicodélico a causa de la afición que tiene por la ayahuasca su frontman y miembro más destacado, Paul Butler. Uno de los hits más sonados de este grupo ha sido precisamente la versión que hicieron del tema de Os Mutantes, A Miña Menina, y que se popularizó en 2023 al aparecer en un anuncio de televisión de un nuevo modelo de coche Citroën. Ella es mi manina. Joy, cause I fell asleep and woke thinking of her. Pois ela é minha menina. Já sou menino dela. Ela é meu amor. Já sou amor de meu dela. Yeah. Llegamos al final de esta edición de Original y Copia con uno de los trabajos discográficos más representativos del eclecticismo que marcó la música europea cuando convivían en las listas de éxitos estilos tan dispares como el punk, la new wave, el art pop o el reggae. Heroes, o Héroes en castellano, el que fuera el álbum número 12 en la discografía de David Bowie y segunda entrega de su Berlin Trilogy, desarrollada en colaboración con el ex teclista e ingeniero de sonido de Roxy Music, Brian Eno. Se dice que Heroes es el álbum que más se ajusta a la estética berlinesa de los tres discos que formaban aquella trilogía. De hecho, también fue el único que se grabó íntegramente en esa ciudad alemana, cuando sus pobladores todavía estaban divididos por un muro. La pista que da nombre al álbum es una de las canciones más populares de Bowie, versionada por muchas otras bandas, incluidos los españoles Parálisis Permanente, que la grabaron con bastante acierto a principios de los años 80. La canción Heroes describe una apasionada historia de amor entre dos personas que se conocen junto al ya demolido Muro de Berlín. Hace tan solo un par de meses, Duff McKagan, el que fuera bajista de Guns N' Roses, ha publicado una brillante versión del Heroes de David Bowie como anticipo de la gira Lighthouse 24, que comenzó el pasado 30 de septiembre en Dublín y que ha llevado a McKagan a actuar por toda Europa el pasado mes de octubre antes de cruzar el Atlántico para continuar la gira por Norteamérica. Os dejamos con esta versión de Heroes, recordándoos que volveremos a estar en este mismo punto del dial de aquí a un par de semanas. Bitartean, ondo pasa eta gozatu musika onaz. Agur! We'll be right back. no one.